En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La razón por la que es más conocida la Carta a los Hebreos es por el tema que vamos a ver ahora. Pero muchas veces uno puede quedarse solo en la explicación, llamémosla académica, y ese claramente no es el propósito de este documento. Vamos a hablar de la comparación entre el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo Testamento. Es decir, vamos a hablar de esas figuras y realidades. Repito, no es un simple ejercicio académico. Lo que quiere la Carta a los Hebreos, y en primer lugar para sus destinatarios inmediatos, es que ellos descubran: somos partícipes de una alianza mejor. Somos partícipes de mejores promesas. El descanso al que fueron invitados los israelitas era simplemente llegar a una tierra fecunda, próspera. Nosotros hemos sido llamados a un descanso mucho mejor. Entonces, el propósito no es simplemente académico. Se trata de mejorar la calidad de nuestra vida, viendo la calidad del amor que hemos recibido. Y esa es la idea central de esta reflexión, hermanos. Mejorar la calidad de nuestra vida, podríamos decir, la calidad de nuestra respuesta, viendo la calidad de la propuesta. Dios ha hecho una propuesta, ha propuesto y se ha expuesto. Me gusta la expresión exposición del Santísimo Sacramento. El sacramento está expuesto. Expuesto a que le amemos o expuesto a que seamos indiferentes. Entonces, Dios ha dado una propuesta. La propuesta última, definitiva y máxima de su amor es Jesucristo en la cruz. Es la propuesta. Viendo la calidad del amor que hemos recibido, mejoremos la calidad de nuestra respuesta. Por eso la Carta a los Hebreos también sirve de examen de conciencia. ¿Cuál es la calidad de respuesta que yo le estoy dando al Señor? Calidad de respuesta. Bueno, con esa anotación empecemos a hacer estos paralelos. Sacerdote. ¿Qué era el sacerdote en el antiguo culto? ¿Qué es el sacerdote en la nueva alianza? En el antiguo culto es un descendiente de Aarón. Todos los varones descendientes de Aarón eran sacerdotes. Y todos los varones de la tribu de Leví eran los levitas. A ver, Aarón, lo mismo que Moisés, era de la tribu de Leví. Ambos eran de la tribu de Leví. Podemos imaginar la descendencia de Leví, Leví el hijo de Jacob, la podemos imaginar como una especie de triángulo que se va abriendo, ¿no? La descendencia, cada vez hay más descendientes. Dentro de ese triángulo grande, que es la descendencia de Leví, surge un triángulo pequeño, que es la descendencia de Aarón. Los que son descendientes de Aarón son los que la Biblia llama propiamente sacerdotes, Éxodo capítulo 28, que ya hemos citado. El resto de los levitas no descendientes de Aarón son conocidos precisamente como levitas, que originalmente quiere decir descendientes de Leví. Entonces, ¿quiénes son sacerdotes en ese régimen antiguo? Los descendientes, los varones descendientes de Aarón. El sacerdocio es hereditario. No hay vocación. Naciste varón en la tribu de Leví, eres levita. Naciste varón en la tribu de Leví y eres de los descendientes de Aarón, eres sacerdote, ya está. No hay vocación personal. Por consiguiente, ese sacerdocio es un oficio. Así como en tantas culturas antiguas el hijo del zapatero es zapatero, aquí también el hijo del sacerdote es sacerdote, y eso es toda la, esa es toda la historia. ¿Quién es sacerdote en la nueva alianza? En primer lugar, no hay muchos sacerdotes, hay uno solo. Ese único sacerdote es Jesucristo. Y ese sacerdote es Hijo Eterno del Padre, semejante en todo a nosotros sus hermanos, que por eso lo reconocemos como uno de los nuestros y nos unimos a él. Y es compasivo. Podemos decir que es la misericordia en acción, es la compasión en acción. Entonces, dos sacerdocios muy distintos. El uno hereditario, el otro eterno. El uno es un oficio, el otro es un llamado. ¿Cómo fue la formación sacerdotal? ¿Cómo era la formación sacerdotal en la antigua alianza? Era un entrenamiento en los ritos. Los padres y los mayores educaban a los menores. Esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Ya está. Ese es el entrenamiento. Esa es la formación sacerdotal. Aquí empiezan las sorpresas. ¿Cómo es la formación sacerdotal de Cristo? La carta a los Hebreos nos habla de la formación sacerdotal de Cristo. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Podemos decir que indudablemente impacta, ¿no? Aprendió sufriendo a obedecer. Esa expresión se refiere a Cristo. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Como nuestro ministerio sacerdotal, recibido en el sacramento del orden, nos hace partícipes de la nueva alianza, yo creo que esto le impacta a uno. Es como si estuviéramos diciendo, el sacerdote se hace más sacerdote, alcanza la plenitud de su sacerdocio por este camino. Ruegos, sufrimiento y obediencia. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. No presenta otra cosa. Esto no es una opinión personal mía. Es lo que usted encuentra en la Sagrada Escritura. Usted se da cuenta que ese es el modo como se formó sacerdote San Juan María Vianney. Y debe haber otros ejemplos igualmente notables. Uno siempre menciona al Padre Pío, por ejemplo. El Padre Pío, pues eso, sufrimientos. Una vez unos visitantes, unos peregrinos, pero casi mejor debo llamarlos turistas, fueron a San Giovanni Rotondo y tenían mucha curiosidad por el tema de las llagas y los estigmas, ¿no?, del padre. Y de algún modo pues trataban de ver qué se alcanzaba a ver pues de las llagas. Y entonces dice él, no son de adorno. Duelen, duelen todos los días. Y estamos viendo en esta biografía de San Juan María Vianney, ¿no? Esta fue la vida de él. Ruegos incesantes, incesantes. Yo no había tenido acceso a una biografía tan completa de este santo, con toda la razón patrono de los párrocos en el mundo entero. Y sobre todo me llama la atención, uno conocía lo de la confesión y lo de las catequesis de él, pero me llama la atención el énfasis que hace este relato de cómo este hombre ora y ora, ese ruego permanente, que en el fondo es la mejor manera de respetar al corazón humano, porque es la convicción de que solo Dios puede hacer una criatura nueva. Solo Dios sabe cómo llegarle a cada uno. Solo Dios puede hacer distinta mi parroquia. Señor, convierte mi parroquia. Escuchábamos esta mañana que era su oración. Señor, convierte mi parroquia. Y eso dicho no una vez, centenares, miles de veces. ruego, sufrimiento y obediencia. Esto también parece sugerir que el sacerdote no queda hecho simplemente porque salió de una ceremonia de ordenación. Terminó la ceremonia de ordenación. Aplausos, fotos, visita al pueblo, primeras misas en muchos lugares. Se convierte en una pequeña celebridad ese sacerdote durante unos cuantos días o semanas. Pero se hace sacerdote a través de ruegos, sufrimiento y obediencia. ¿Cuál es el lugar del sacerdote, de este sacerdote dentro del pueblo de Dios? La carta a los Hebreos se aparta por un momento de Aarón para decir este texto que me parece precioso. Moisés era servidor de la casa de Dios, Cristo, hijo, y añade, y nosotros somos su familia. Ahí está mostrando la calidad de la nueva alianza. El que es servidor hace su servicio, presta su oficio. Yo creo que la gran tentación de nosotros sacerdotes siempre es esa, mirar el sacerdocio como un oficio. En cierto sentido lo es, claro, pero pues la idea, como ya hemos comentado en otras predicaciones, es que la vida misma se vuelva ofrenda. Entonces, cuando la vocación, cuando el sacerdocio se vuelve oficio, entonces mi sacerdocio tiene horario y tiene calendario y tiene retiro, edad de retiro. Hay algo de razonable en eso. Pero sabe que yo tenía mucho dolor viendo en este país donde estuve y al que admiro mucho y quiero mucho, Irlanda, donde me tocó hacer mi doctorado. Oiga, me impactaba la manera como hablaban los sacerdotes de su retiro, ¿no? Hablaban de su retiro. Entonces ya termino y allá es muy popular el golf. No tiene nada de malo que una vida que se ha quemado al servicio de Dios y de su pueblo tenga un buen retiro, tenga un buen descanso. Pero me llama la atención que para ellos parecía que todo celo pastoral desaparecía. Es decir, ya llegué a mi edad de retiro, no me pidan más misas, no me pidan más nada, ya yo di lo que tenía que dar. Fíjate que esa es la idea de un sacerdocio, que es el de un funcionario, es un oficio. Ya terminé, me jubilé, lo único que me queda es golf. No todos, no todos. También vi ejemplos muy, muy notables allá y siempre los he visto en todas partes. No se trata de volvernos todos obsesivos con el trabajo, pero hay que preguntarse, ¿seguro que no tienes otra manera de practicar el amor a Dios y al prójimo, o eso también se jubila? El amor a Dios y al prójimo no terminan con que uno cumpla 75, 80 o 100 años. Entonces, el sacerdote que ya llega a una etapa de retiro, claramente tendrá otro tipo de funciones, o quedará relevado de muchas funciones, pero de todas maneras el amor a Dios y al prójimo han de estar en él. Y muchas veces esas personas mayores son las más buscadas para un buen consejo. Siendo yo un joven sacerdote, tuve un pequeño ejercicio de humildad. Estaba por la portería de mi convento. Yo tendría 2 o 3 años de sacerdocio, con mucho entusiasmo, viviendo la novedad de muchas cosas. Y llega una señora al convento y dice, yo quisiera confesarme. Entonces yo le digo, con todo mi entusiasmo, con mucho gusto, yo puedo atenderla. Ay, padre, usted disculpe, pero yo preferiría un padre viejito, dijo. Un padre viejito. Eso lo he oído varias veces. A veces las personas quieren padres mayores. Yo me acuerdo en la facultad de teología que tenían, cuando la tenían ahí en Chapinero, los jesuitas, yo estaba haciendo mi maestría, y en esa casa, la misma casa de la facultad de teología, una casa muy grande, claro, todo un edificio, Pues ahí recibía yo mis clases, pero es que ahí residían también muchos sacerdotes mayores. Y vi muy, muy buenos testimonios de esos jesuitas. Varios de ellos bajaban con enfermera, más de 90 años con gran dificultad, gracias a Dios la mente muy lúcida. La enfermera dejaba acomodado al padrecito ahí en una sala y ahí atendían 2, 3 confesiones. Es bello eso. No es simplemente una carga, es amor. Él sigue amando, sigue amando. Entonces es interesante, cuando nos quedamos mirando las cosas solo como servidores, se cumple lo que dijo Cristo: el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y el siervo termina su oficio, termina su horario, termina su calendario y ya no me pidan más. En cambio, el que es hijo 24 horas al día. El que es hijo 365 o 366 días al año. El hijo siempre es hijo. Entonces hay que cultivar espiritualidad de hijos y ver que nuestro ministerio no es simplemente trabajo, sino que es nuestra manera de amar. Qué bonita esa frase. Mi servicio sacerdotal se confunde con mi manera de amar. Esa es mi manera de amar. Otros pueden amar de otras maneras. Cada uno con lo que ha aprendido, cada uno con lo que tiene, cada uno con lo que le dio la vida. Mi manera de amar es mi ministerio, esa es mi manera predilecta de amar. Bueno, el santuario, ¿cuál es el santuario en la antigua alianza? Es esa parte del templo que se llamaba el Sancta Sanctorum. Otras Biblias traducen el lugar santísimo, otras Biblias traducen el santo de los santos. Era un sector del templo de Jerusalén al cual entraba el sumo sacerdote solo una vez al año. ¿Cuál es el santuario en la nueva alianza? Según la carta a los Hebreos, el santuario es el cielo mismo. Es decir, Cristo, habiendo derramado su sangre en la cruz, presenta su propia sangre en la cruz al entrar al cielo. De manera que el santuario es el cielo. ¿La ofrenda cuál es? Pues en la antigua alianza la ofrenda eran los animalitos esos que se sacrificaban. En la nueva alianza, ¿cuál es la ofrenda? No es el cordero de nuestros rebaños, es el cordero de Dios. La carta a los Hebreos todo el tiempo quiere que uno descubra la dignidad, la altura, la belleza de la nueva alianza. Hemos cambiado de sacerdote, hemos cambiado de ofrenda, hemos cambiado de sacrificio. ¿Cuál era el velo del santuario? El velo del santuario era el que impedía el acceso al santo de los santos. ¿Cuál es el velo del santuario según la carta a los Hebreos? Es la carne de Cristo. Rota la carne de Cristo, especialmente rota por la lanza del costado, se puede ver el santuario. La carta a los Hebreos identifica el corazón de Cristo con el cielo. Rota la carne, se ve el corazón; rota la carne, se ve el cielo. El velo del santuario en la nueva alianza es la carne y el velo se ha rasgado. ¿Tú recuerdas que uno de los evangelistas dice que cuando Cristo murió se rasgó la cortina del templo de arriba abajo? Me parece que es el Evangelio de San Juan. Muerto Cristo se rasga el velo, queda abierta, queda patente la entrada al santuario. Pues bien, la carne de Cristo es el nuevo velo del santuario. ¿Cuál es el origen del sacerdocio? Seguimos en los paralelos. El origen del sacerdocio en la antigua alianza es simplemente la tribu de Leví, con todas esas características tan peculiares que la hacen superior y la hacen inferior. Ese es un tema predilecto para este servidor de ustedes. La tribu de Leví es al mismo tiempo superior a todas e inferior a todas. Y a mí eso me habla de espiritualidad sacerdotal. Porque también el sacerdote ha de ser superior a todos, sobre todo por su virtud, por el don que ha recibido, Pero debe ser inferior a todos porque está al servicio de todos. En los textos bíblicos de la ceremonia por la unidad que tuvimos el día de ayer, usted recuerda que un texto fue del Deuteronomio, la primera lectura. La primera lectura invita a la alegría familiar cerca de Dios, y te alegrarás tú, y tu hijo y tu hija, y tu esclavo y tu esclava, el extranjero que mora en tus dominios, el levita, el huérfano, la viuda. Ahí aparece el levita como el último. Pertenece al último renglón de la sociedad, el último. Está junto al huérfano, la viuda, el emigrante o extranjero, el esclavo, la esclava. Entonces, en el Antiguo Testamento, el origen del sacerdocio es la tribu de Leví. Y el origen del sacerdocio pone al sacerdote al mismo tiempo en lo más alto y en lo más bajo. Y ha de acostumbrarse a hacer las dos cosas: alto en su virtud, en su dignidad, bajo en su humildad y en su servicio. Es bonito, pero es más bonito lo que tenemos en Cristo. El origen del sacerdocio en Cristo es el orden de Melquisedec. No depende de una genealogía, es permanente y es eterno. Hablemos de la eficacia. La eficacia de la antigua alianza era mínima, casi se reducía solo a pedagogía, casi consistía solo en esperemos. De hecho, los sacrificios en el templo desaparecieron para muchos judíos con el destierro. Usted sabe que a partir del destierro se dio un fenómeno que es conocido como la diáspora. Y la diáspora hizo que muchos judíos tuvieran que vivir fuera de la tierra que Dios les había otorgado. Hubo grandes colonias de judíos, por ejemplo, en Egipto, en el norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, había una gran colonia de judíos. Hay dudas sobre a dónde fueron Jesús, José y María cuando tuvieron que huir a Egipto. Una de las teorías dice que es bien probable que se hayan quedado, hayan buscado conocidos, hospedaje entre los judíos de Alejandría. Había colonias judías en muchos otros sitios. Si usted quiere una lista de las colonias judías, mire los viajes de San Pablo. La estrategia apostólica, la estrategia de evangelización de San Pablo fue ir a los lugares donde había colonias judías. Entonces, casi todas las poblaciones que usted oye en Hechos de los Apóstoles eran lugares de la diáspora: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, todas esas eran colonias judías, Éfeso, por supuesto. En otras poblaciones también había colonias judías, más modestas, pero las había. Cuando Pablo pasa a la primera población de Europa que fue evangelizada, pues evangelizada por él, en cuanto a la evangelización de Roma, hay dudas que parecen irresolubles. ¿Cómo empezó la evangelización de la ciudad de Roma? Es casi imposible saberlo. Como había tanto tráfico marítimo que llegaba a través del puerto de Ostia a la ciudad de Roma, no sabemos realmente quiénes llevaron por primera vez el Evangelio a Roma. Luego, cuando Pedro llega a Roma, se hace cabeza visible de esa comunidad y luego da su sangre en Roma, y entonces Roma pues adquiere un lugar fundamental para los cristianos de todos los tiempos. O sea que de Roma no tenemos certeza. Otra población de Europa que también tiene presencia cristiana antigua es el sector de Zaragoza y el sector de Galicia, porque pues hay una tradición muy complicada de rebatir, y esa tradición pues conecta con el apóstol Santiago. Yo sé que eso suena absolutamente loco. ¿Cómo podía el apóstol Santiago, sobre todo antes de ser decapitado, estar en España? Pero pues ese es el origen de la devoción a Nuestra Señora del Pilar, y esa es la razón también por la que está el santuario de Santiago del Campo de la Estrella. Compostela, Campus Tele. O sea que la evangelización de Europa tiene varios comienzos. Hay algo que sucede en Roma, hay algo que sucede en España, pero que tengamos documentado, la evangelización de Europa empieza en la ciudad de Filipos, donde había una pequeña colonia judía, y allá llega Pablo. Todo esto es para decir que había muchas colonias de la diáspora en muchos sitios. Pero, ¿qué pasó con todas esas colonias? Que en esas colonias no había templo, en esas colonias no había sacrificio. Eso significa que cuando Cristo nace sobre esta tierra, cuando Cristo nace, había judíos, había colonias judías que llevaban 2 y 3 siglos sin ofrecer sacrificios. Toda su vida se concentraba en torno a la lectura y la explicación de la ley y los profetas. Eso sucedía en la sinagoga. La palabra sinagoga significa hacer camino juntos. Eso era lo que hacían los judíos, hacían camino juntos. O sea que no había sacrificios en muchos sitios, y donde hubo sacrificios tampoco fueron eficaces. Estamos hablando de la eficacia. Hebreos capítulo 7, versículo 19, tiene una frase bárbara, impresionante. La frase es esta: la ley no trajo nada definitivo. ¡Qué impresionante! La ley no trajo nada definitivo. Por el contrario, Hebreos 7:25 dice: Jesús es capaz de salvar. O sea que los sacrificios de la ley cumplían una función, pues, pedagógica, una función de acompañamiento, de hacer camino, pero no traían verdadera salvación. Jesús es capaz de salvar. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. La frecuencia del sacrificio. En la antigua alianza el sacrificio era cada día, o debía ser cada día. Eso no lo pudieron cumplir materialmente los judíos durante largos periodos. Ahora mismo tampoco lo tienen. Después de que fue destruido el templo de Jerusalén, allá cerca del año 70 por los romanos, no ha vuelto a haber sacrificios. Los judíos no tienen sacrificios. ¿Hay alguien que esté pensando en restaurar el templo de Jerusalén? Sí. Es una de las oraciones continuas de los judíos llamados ortodoxos, o más aún ultraortodoxos. Ellos están pensando en restaurar el templo de Jerusalén. ¿El principal obstáculo cuál es? Que el lugar escogido por Dios contiene actualmente una enorme mezquita. O sea que eso es una bomba terrible. Pero sí hay judíos que dicen: hay que expulsar a los musulmanes, hay que derribar la mezquita y hay que hacer el templo como Dios lo mandó. Hay que hacer el templo. La frecuencia del sacrificio según la ley de Moisés era cada día. Frecuencia del sacrificio de Cristo, una sola vez para siempre. Recordemos siempre, nuestra celebración eucarística no es ni representación ni repetición. La Eucaristía es unión con el único sacrificio del Calvario. Nosotros no repetimos, nosotros no representamos. El templo, ¿en qué templo celebraban ellos? En el templo diseñado por Moisés. Las medidas del templo vienen de Moisés. Pero aquí hay una cosa muy linda de la carta a los Hebreos. Resulta que en el libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés: harás todo según lo que yo te muestre. Entonces, el templo de los judíos está diseñado por Moisés, según lo que vio. Y el templo de Cristo, ¿cuál es? Lo que vio Moisés. Es decir, el cielo mismo. La apertura a la eternidad, ese es el templo. Entonces Moisés hizo una réplica en la tierra, pero el verdadero templo siempre estuvo en el cielo. Es el argumento de la carta a los Hebreos, porque Moisés estaba haciendo una réplica. La última predicación de este retiro, la última, se llama Recuperar el cielo Vamos a hablar del cielo, Dios mío. Eso en mi época de formación era casi pecado, hablar del cielo. Porque se pensaba que hablar del cielo era como un escapismo, un espiritualismo, era huir de las realidades de esta tierra. Bueno, entonces, la frecuencia del sacrificio, ya se lo explicamos, el templo fue diseñado por Moisés, pero era réplica. En cambio, Cristo entró en el verdadero templo. ¿Qué sangre se ofrecía? La sangre de chivos o de novillos. ¿Qué sangre se ofrece en la nueva alianza? La propia sangre de Cristo. Esa es la ofrenda. ¿Qué tipo de alianza teníamos en la antigua, en el antiguo régimen? Teníamos una alianza que era insuficiente, claramente, lo dice Jeremías 34, y era provisional. Insuficiente y provisional. ¿Qué tipo de alianza tenemos ahora? Lo decimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna. Es nueva, es perfecta, es definitiva, es eterna. Esa es la nueva alianza. El propósito de la carta a los Hebreos con todas estas comparaciones, fíjate que alcanzamos a hacer bastantes. El propósito de la carta a los Hebreos con todo esto, ¿qué es? Que nosotros descubramos en cuánto excede el nuevo régimen al antiguo régimen. Que nosotros descubramos que tenemos un mejor sacerdocio, una mejor ofrenda, un mejor templo, unas mejores promesas y sobre todo tenemos verdadera eficacia. En el centro de la carta a los Hebreos está el capítulo séptimo, que en el versículo 19 dice: la ley nunca hizo nada permanente, no dejó nada permanente. No hay verdadera salvación en la ley. Por eso el sacrificio tiene que repetirse, porque es ineficaz. Si fuera eficaz, no tendría que repetirse. En cambio, en la nueva alianza, tenemos ese nuevo sacrificio, el nuevo sacrificio que realmente nos lleva a la verdadera salvación. Mis hermanos, esta es la charla más corta del retiro. Aquí terminamos. Les invito a que en algún momento del día le den lectura al capítulo número 11 de esta misma carta, que es el recuento de los grandes testigos de la fe. Y ahí entramos al último tema de este precioso documento, que es la parte de fe, esperanza y comunidad. Nosotros vamos a hacer una especie de lección divina. En la próxima predicación vamos a hacer una especie de lección divina con el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Pero les sugiero a ustedes y a quienes vean estas predicaciones, les sugiero que se acerquen al capítulo número 11. Es impresionante lo que trae ese capítulo 11. Es ahí donde se habla de aquellos que lo dieron todo, lo apostaron todo. Y termina diciendo ese capítulo 11, y sin embargo, Dios tenía para nosotros preparado algo mejor. Aunque ellos sufrieron tanto siendo fieles a Dios, y el mundo no era digno de ellos, frase que impacta mucho, aunque ellos sufrieron tanto y el mundo no era digno de ellos, Dios tenía para nosotros algo mejor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, cuando un libro está demasiado lejos, no lo alcanzamos a leer. Cuando está pegado a nuestros ojos, tampoco lo podemos leer. Algunos te sienten demasiado lejano. A nosotros nos puede pasar lo contrario. Te tenemos tan cerca que a veces no te vemos. Te tenemos tan cerca, Jesucristo, que a veces no te leemos. Vemos tanto el sello de tus llagas que quizás ya no escuchamos el canto de misericordia que hay en ellas. Vemos tanto la hostia sobre la patena que quizás ya no percibimos el brillo de cielo que quiere traer a nuestras almas. De tanto transportar y agarrar, de tanto llevar y portar las cosas sagradas, quizás hemos pasado de la administración a la simple manipulación. Llevamos las cosas, llevamos los cálices, llevamos los corporales y se nos olvida de dónde viene esa palabra. Viene de tu cuerpo, el corporal, el que lleva el cuerpo. Señor, necesitamos tu auxilio. Renuévanos. Renuévanos profundamente. Que nuestra renovación empiece por la humildad y por el asombro. Humildad para reconocer que somos pecadores, indignos e ignorantes. Asombro para agradecer que cuentas con nosotros. Y que nos llamas, Señor Jesús, nos llamas para encomendarnos lo más precioso. En tu lógica, Señor Jesucristo, lo más precioso no es el oro, el zafiro, el diamante o el dinero. Lo más precioso es lo que tuvo precio de sangre. Son las vidas, son las almas. Eso es lo más precioso. Y al sacerdote tú le das esos corazones. Tú le das eso que es tan precioso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido indiferentes. Perdona porque nuestra miopía hace que simplemente veamos un señor que llegó, una señora más bien cansona, una muchacha, estaba bonita, un muchachito por ahí que parece que no lo aguantan en la casa. Eso es lo que ven los ojos de nuestro cuerpo. Pero si tú cumples la promesa que está en Apocalipsis capítulo 3, si tú nos das colirio tuyo para nuestros ojos, entonces podremos ver que ese muchachito inquieto es un proyecto tuyo, es una historia de amor tuya. Y veremos en ese señor de rostro quemado por el sol, en ese campesino, miraremos una historia de amor, un hijo predilecto tuyo. Y en esa jovencita, más allá de su belleza física, nosotros miraremos el precio de tu sangre, Señor. Y entonces vamos a tratar a todos con mucho respeto. El trato de la hostia consagrada nos enseñará a tratar las almas, porque el mismo Cristo y la misma sangre son valiosos en uno y otro caso. Entonces a la señora cansona, a la muchacha bonita, al niño inquieto, al hombre angustiado, lo voy a tratar como se trata la Eucaristía. Nuestro pueblo, especialmente nuestro pueblo humilde, requiere ese trato, lo merece, no merece otro trato. Ay de nosotros, Señor, cuando con nuestra indiferencia hemos maltratado a esos. Ay de nosotros cuando hemos despreciado a esas personas. ¡Ay de nosotros, Señor! Cuando nos hemos aprovechado de una persona vulnerable. ¿Cuántas personas están faltas de cariño, están faltas de atención y por eso son vulnerables? Pero qué horroroso el pecado de aprovecharse de la vulnerabilidad de esa persona para atarla, para apegarla, no a ti, sino a nosotros. Esa persona no necesita de mi carne, esa persona no necesita de mi cuerpo, esa persona necesita de la carne y del cuerpo de Cristo. Pero si el sacerdote pierde la fe, solo ve la muchacha bonita y no ve esta historia de amor que Dios está escribiendo en ella. Señor, perdónanos, especialmente por nuestros pecados de irresponsabilidad, de abuso, de indiferencia y de maltrato con los hombres y con las mujeres, con los niños, con los pobres, con los enfermos. Nuestra gente merece el Evangelio completo. Por eso también es maltrato al pueblo de Dios cuando vemos a una persona en pecado y no la llamamos a conversión. El que sabe que otro está viviendo en pecado por un vicio, porque es un explotador, porque está en adulterio, porque está en la práctica de la homosexualidad. El que ve que la persona está viviendo eso y la deja ahí, en realidad lo que le está diciendo es: tú no puedes con el Evangelio, por eso no te voy a dar el Evangelio, o no te lo doy completo. Es maltrato, es irrespeto, es irrespeto no entregarle el Evangelio completo a una persona, porque es decirle: usted no va a poder con eso. Cuando a una persona que está en pecado le ocultamos las aristas incómodas del Evangelio, estamos irrespetando a la persona, porque estamos diciendo: usted no merece oír todo el mensaje, oiga solo este pedacito que le voy a decir. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón como sacerdotes, hoy te pedimos perdón por nuestras vidas muchas veces incoherentes, porque hemos amarrado a las personas a nosotros y no a ti, porque nos hemos aprovechado de la vulnerabilidad de la gente, de la fe de la gente. Perdónanos, Señor. Haz que renazca en nosotros la luz de la conciencia, que nuestra vida no transcurra entre vicios y pecados. Danos ese despertador, Señor. Esta preciosa carta a los Hebreos nos está mostrando cómo en todo, es sublime, sublime el sacerdocio del que somos partícipes, pero siempre nos quedamos cortos. Por eso hoy te pedimos: danos arrepentimiento. La gente no se merece lo que le estamos haciendo. La Eucaristía no se merece lo que le estamos haciendo. La Iglesia no se merece lo que le estamos haciendo. Y nuestro propio corazón no se merece lo que le hemos hecho. Pero no podemos salir de aquí sino con tu auxilio. Yo sé, yo mismo, tanto que he tenido que batallar en tantas cosas. Y yo sé que mis hermanos aquí presentes también tienen sus batallas. Y yo sé que mis hermanos aquí presentes también se han cansado y han desfallecido y han caído. Y tal vez alguno ha dicho: yo ya ni hago esfuerzo, yo ya me quedé así, yo ya soy así. Pero Jesús, qué hermoso que tú nos des una sorpresa. Qué hermoso que tú visites con tu Divino Espíritu. Qué hermoso que sean fecundas en nosotros las lágrimas de la Virgen. Hay una cantidad de sitios donde se habla de que la Virgen está llorando. Vaya uno a saber qué pasa en esos sitios. Pero hay algunos que francamente son inexplicables desde el punto de vista de la ciencia. Y aunque suceda o no suceda eso, la Virgen lloró en el Calvario. Eso sí no lo podemos negar. y lloró en unión con el sacrificio de su Hijo, que era por la conversión nuestra. Señor, que no se pierda el goteo de la sangre de tu Hijo, Padre Celestial. Padre Celestial, que no se pierda el goteo de las lágrimas de María, María Santísima. Que esas lágrimas hagan un surco en nosotros, en nuestro corazón, para que empecemos una vida diferente. Eso es lo que la gente espera. Yo estoy seguro, no será todo el mundo, no será toda la parroquia, pero yo sé que hay gente que en nuestras parroquias está esperando que el sacerdote llegue con otra actitud, que deje arrogancia, que deje de ser tan metalizado, que deje de ser tan materialista, tal vez que deje de ser vulgar, tal vez que deje esa mirada impura, lujuriosa, que uno no tenga que tener miedo de acercarle un muchachito o una muchachita a ese padre. Señor, que esta sea tu hora, que este sea tu día. Regálanos en este momento, regálanos. Regálanos tu auxilio. Dice el himno famoso del Espíritu Santo: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. ¡Qué vacía se vuelve la vida sacerdotal sin ti! ¿Una vida para qué? ¿Para qué? Para disfrutar de este mundo, para centrarnos en este mundo. Eso les pasó a los saduceos, perdieron la fe y empezaron a idolatrar todo lo de esta tierra: el dinero, el prestigio, el sexo. Danos la conversión, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Las palabras humanas no pueden lograrlo. Tu palabra divina sí puede conseguirlo. Desde ya, mis hermanos, tomemos la espiritualidad propia del sacramento que vamos a recibir unas horas después. Terminamos este momento de plegaria diciendo juntos: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén.